Radio Interplanetario, Miguel Ríos. ¡Salud Madrid! ¡Salud España! ¡Así quisiera ir con Manolo García! ¡Manolo García! ¡Gracias! Muchísimas gracias. Muy buenas noches.